Agüita bendita, bienvenidos y bienvenidas a esta ventana que se abre de par en par. Hoy miércoles 25 de abril de 2018, llegamos hasta ustedes por la señal de Alba Ciudad 96.3 FM, emisora del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Ernesto Villegas Poliak. En la coordinación de gestión comunicacional tenemos a la viceministra Mari Penyán. En la coordinación general de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez. Y en los controles nos acompaña un rocío mañanero. Se trata nada más y nada menos de nuestro queridísimo Brian Noguera. Y abriendo la ventana la mañana de hoy con muchos besos, abrazos, apapachos, a mapuche, buenas vibras a esta servidora, Enza García. Ya vimos con este bonito, de verdad que es bonito, a mí me encanta, yo no me canso de escucharlo, este bonito tema de Víctor Manuel, Agua Bendita. ¿Por qué será que cuando nos está atacando todos estos problemas de distribución de agua, no le provoca escuchar canciones relacionadas con agua? ¿No? Entonces, bueno, haciendo este llamamiento, ya Corpoelec, ya Hidrocapital dijo que bueno, que ya están, colocando, o sea, van a lanzar más agua, que los embalses están secos, que van a activar el sistema TUI 1, y bueno, estamos esperando, porque mientras tanto, pues el problema del agua, la escasez de agua, pues ya se va extendiendo a diferentes zonas del distrito capital, del área metropolitana de Caracas, ¿no? Y eso afecta mucho los espacios de trabajo, afecta mucho los espacios académicos, incluso los espacios hospitalarios. Es un asunto de salud pública, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que esto se resuelva próximamente, ¿no? De informaciones, bueno, continúa la campaña electoral y el presidente y candidato a la reelección por las fuerzas chavistas, el presidente Nicolás Maduro, estuvo en el estado Carabobo y señaló que el 20 de mayo vamos a consolidar la paz social y política. Sí, eso, mira, señores, la paz que nosotros estamos disfrutando, vamos a estar claros, es bastante frágil. Es bastante frágil. Recordemos lo que pasó con las guarimbas, recordemos que esto es un evento recurrente y que tienen siempre un asidero internacional. Recordemos todas las acciones que ha venido haciendo el Grupo de Lima, recordemos lo que está pasando con la UNASUR, recordemos declaraciones de representantes de la comunidad europea y de Estados Unidos y de países hostiles, ¿no? Y de países con gobiernos hostiles a la revolución bolivariana, que bueno, que dicen que no van a reconocer las elecciones, que eso es un fraude, que eso es un parapeto del malvado, perverso, malo, maluco, malocte Nicolás Maduro, que aquí hay una dictadura, etcétera, cosa que es más que falso. Y están esperando, o sea, primero están apretando las tuercas, ¿no? para el descontento general. Están apretando las tuercas, del bloqueo. Y por otro lado, pues buscan generar un evento probablemente violento, porque esa es la agenda de estos sectores de la extrema derecha, cercano o posterior al proceso electoral. ¿Cómo podemos consolidar la paz y decir, señores, Venezuela es un pueblo de paz, insisto, saliendo a votar por la opción de su preferencia, por supuesto, un voto consciente, porque nos estamos jugando el futuro de la patria, ¿no? Son las 8:09, vamos a hacer, ¿verdad? Queremos invitarlos a un evento, vamos a tratar de establecer un contacto telefónico. Hay varios eventos, hay uno muy interesante el día de mañana, está siendo organizado por el Colegio Universitario de Caracas, se llama, mañana a las 9 de la mañana en el Colegio Universitario de Caracas, y se llama Mujer en Revolución, en homenaje a las mujeres que día a día luchan y construyen. Será también un homenaje además a la señora Yolanda Villaparedes, quien fue la primera presa política de la dictadura perejimenista, ¿no? Entonces va a ser un evento muy bonito en el Colegio Universitario de Caracas el día de mañana a las 9 de la mañana. Entonces estamos tratando de establecer un contacto telefónico con William Hernández, quien es el coordinador, el subdirector académico del Colegio Universitario de Caracas, para que nos hable de este evento que se está planificando. Bueno, vamos a tratar de establecer el contacto. Bueno, y si no, seguimos pues con nuestra programación, abrimos la participación y todo eso, ¿no? También hay un evento muy bonito que es para la mañana de hoy, que también los quiero invitar, que se va a llevar a cabo en el CREA Aquiles Nazoa de la Universidad Nacional Experimental de las Artes, ¿no? El CREA Aquiles Nazoa porque CREA significa Centro Robinsoniano de Emancipación Artística, Aquiles Nasoa, queda en la Plaza Morelos, al lado del Teatro Teresa Carreño, lo que se conocía antes como el Ateneo de Caracas, ¿no? Porque la Universidad Nacional Experimental de las Artes, como ustedes saben, la gente la asocia, es con el CREA Aquiles Nasoa, pero también tiene otros CREA, tanto en el área metropolitana de Caracas como en el interior del país. Está el CREA Armando Reverón, que queda en Caño Amarillo, que es donde funcionan los programas de formación de grado vinculados con las artes plásticas y artes visuales. También funciona el programa de formación de grado en Historia. Se encuentra el CREA Modesta Bor, que queda en Sartenejas, que es donde se estudian los programas de formación de grado vinculados con la música. Está el CREA de Margarita, el CREA Las Heroínas de Mérida, el CREA de Portuguesa, el CREA de Coge, después, bueno, la Universidad Nacional Experimental de las Artes, única en su estilo, ¿verdad?, en Sudamérica, pues se está extendiendo por todo el país. Pero hoy va a haber a las 10 de la mañana un evento muy bonito en los espacios abiertos del núcleo Aquiles Nasoa de UNEARTE, en la Plaza Morelos, el conversatorio Aquiles es un tipo bien bonito. Y van a participar el rector de esa casa de estudios, Ali Rojas Olaya, Alberto Ravara, Carmen Violeta Pérez, Armando Carías, Morelva Domínguez, y se presentará el poema Pasa mi padre, de Aquiles Nasoa, versión Gisela Sotillo. De verdad que va a estar muy bonito este acto en homenaje a Aquiles Nasoa, que hoy se cumple un año más de su siembra y va a estar muy emotivo. Así que bueno, si está por los lados del centro, si está por los lados de la... se puede ir por los lados de la UNEARTE, pues bueno, no se pierdan este evento bien bonito que los invitamos de todo corazón. Ya lo saben, hoy a las 10 de la mañana, este homenaje a Aquiles Nasoa en el CREA Aquiles Nasoa en la Plaza Morelos, el conversatorio. Aquiles es un tipo bien bonito, así que ya lo saben. Y bueno, seguimos revisando informaciones. No hemos podido hacer el contacto con el subdirector académico del Colegio Universitario de Caracas, pero bueno, reiteramos también la invitación para el día de mañana, para este evento Mujer en Revolución, a las 9 de la mañana en el Colegio Universitario de Caracas, donde se le va a rendir culto a las mujeres, culto no, perdón, se les va a rendir un homenaje a las mujeres revolucionarias, ¿no? Así que ya lo saben, no se pierdan estos eventos. Bueno, seguimos revisando informaciones y bueno, el presidente Nicolás Maduro explicó que será a través de las tres P, paz, protección social y prosperidad económica, que se consolidará y ampliará la prosperidad de los venezolanos mediante el carné de la patria como herramienta de protección social integral al pueblo. Vamos en esta batalla que nos llevará sin lugar a dudas hacia un tiempo nuevo. El candidato de las fuerzas revolucionarias instó a los jóvenes del país a movilizarse para consagrar la victoria electoral. Llamo a la patria venezolana a ponerse de pie, un llamado a la juventud patriota, a la juventud revolucionaria. Desde Carabobo hago un llamado a ustedes, muchachos, porque son ustedes los que van a determinar la victoria de la patria el 20 de mayo. A mí me comentaba un amigo que así será de perverso lo que están haciendo con el pueblo venezolano, que nos están dejando sin juventud. Están poniendo las cosas en bandeja de plata para que nuestra juventud se vaya del país. Y un país sin jóvenes es un país que a la larga es un país que se va a quedar sin futuro, ¿no? Bueno, está también el caso de Uruguay, que tras las dictaduras de derecha, la juventud, toda una generación, lo mismo pasó en Chile, toda una generación de jóvenes emigró. Y bueno, y ahora pues son países con una pirámide poblacional donde la tercera edad es superior a la de los jóvenes. Pero bueno, ya las cosas, gracias a los gobiernos progresistas que llegaron a Uruguay, en el caso de Uruguay, pues han ido mejorando y han ido retornando esas generaciones, esos hijos de los uruguayos que en su momento emigraron. Esperamos que algún día los jóvenes que se están yendo regresen, ¿no? Y quiero llamar a la reflexión, porque entiendo, en lo personal, entiendo perfectamente la tristeza, la desesperanza que muchos podemos sentir cuando vivimos una época dorada durante el gobierno del comandante Chávez. Estamos ahora sometidos a un bloqueo económico, un bloqueo financiero, un canibalismo social donde se está imponiendo el sálvese quien pueda, un deterioro de los servicios, que eso está relacionado también con el bloqueo que nosotros estamos viviendo y también con sabotajes. Hay una sensación de desgobierno, ¿no? Los choferes hacen lo que les da la gana, los motorizados hacen lo que les da la gana, los bachaqueros hacen lo que les da la gana, y es una sensación de, a pesar de las políticas de protección, las políticas impulsadas por el gobierno bolivariano, es imposible. Es muy difícil no tener una cierta sensación de desamparo, porque el Poder Judicial, o lo que es el sistema de justicia, en lo que se refiere al caso de los bachaqueros, al caso de los camioneteros, no sé qué, no está trabajando. La colespeculación no está trabajando, y vamos a decirlo con todas sus letras. Sin embargo, nosotros tenemos que pensar en un proyecto patrio. No le podemos decir a nuestros hijos, a nuestros sobrinos, a nuestros nietos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, o sea, no los podemos obligar, quédense y sacrifíquense. Pero yo creo que sí podemos tener un impacto bastante positivo para que se queden aquí trabajando, diciendo las cosas positivas, enfocándonos en las cosas positivas que todavía tenemos, que esto es transitorio, y sobre todo subir la moral. Porque si hay algo que se ve en casas de estudio es que los muchachos entran a clase y se encuentran, por ejemplo, con profesores que esto va de mal en peor y hay deserción y todo el mundo se está yendo. Entonces, oye, en vez de motivar a los jóvenes al logro, motivar a los jóvenes para que tengan proyectos, porque en la medida en que tengamos proyectos vamos a salir adelante y no vamos a caer en una depresión. Pues esa misma tristeza, porque esa tristeza está en el aire y no lo podemos negar, esa misma tristeza se la estamos transmitiendo a los más jóvenes. Entonces debemos hacer un esfuerzo, así como la vida es bella, tampoco es que vamos a andar cayendo a cuentos a cobas a los muchachos, ¿verdad? Pero oye, tenemos que mantenernos fuertes, mantenernos optimistas y desarrollar proyectos que, a pesar de las limitaciones, podamos desarrollar, impulsar la creatividad de los jóvenes. Y eso ocurre con docentes, eso ocurre con familiares. Yo he sabido de personas que han caído en la desesperanza y son las que le compran el pasaje a los muchachos y son prácticamente las que sacan a los muchachos fuera del país. Entonces, esa es una opción, que la gente que está fuera del país esté enviando remesas y está ayudando a muchas familias, eso es cierto. Pero no podemos contaminar a nuestros jóvenes de nuestra tristeza y de esa sensación de desesperanza. Más bien, debemos impulsarles el optimismo, impulsarles, insisto, un proyecto, porque hay cosas que a uno, obviamente, o sea, hablo de mi caso personal, mi empleo es un oasis, yo trabajo en un sitio maravilloso, con todos los problemas que tiene, porque tiene problemas, sin embargo es un buen ambiente de trabajo, es tranquilo, es chévere, o sea, la gente es buena, y es un ambiente muy sabrosito. Y cuando llego a mi casa, pues tengo mi oasis, coloco musiquita, estoy en contacto con amistades, le preparo los colados a mis perritos, no sé qué. Pero uno se enfrenta a la dura realidad cuando te tienes que hacer una cola enorme en una camioneta, tienes que calarte los malandros del camionetero. Uno se enfrenta a una realidad sumamente hostil cuando tiene que hacer un colón gigantesco en un cajero o dentro de una agencia bancaria. Uno se encuentra una realidad terrible cuando sales de un espacio laboral haciéndote pipí y están todos los baños cerrados porque hace 3 semanas que no hay agua. Entonces uno ahí aguantándose hasta donde uno consigue es terrible. Pero procuremos fabricarnos pequeños oasis y enfocarnos en lo que tenemos y enfocarnos en la facilidad, en las posibilidades. Porque en la medida que tengamos proyectos, por ejemplo, yo tengo mis proyectos, la jornada de investigación, el velorio de la Cruz de Mayo que vamos a organizar en el Reverón, y vamos a hacer esto y lo otro, y eso a uno lo mantiene motivado y distraído. Tratemos de contagiar a nuestros jóvenes de proyectos. En vez de decirle, no vale la pena, abandona los estudios, ¿qué andas haciendo aquí? Vete. No. Oye, mira, ¿qué vas a hacer en tu trabajo de tesis? ¿Puedes desarrollar esto? ¿Puedes desarrollar lo otro? O sea, vamos a impulsar en nuestros jóvenes el amor por la vida y el amor por tener unos proyectos, jóvenes que tienen toda una vida por delante. No podemos decirle, aquí ya todo se perdió, tienes derecho a vivir, tienes derecho a tener calidad de vida. Discursos de muchos padres a jóvenes que no se quieren ir, y son los mismos padres los que los están impulsando a tomar ese camino. Entonces, el que se quiera ir es respetable. Uno lo entiende, incluso hay muchas familias que lo agradecen, porque gracias a su familia que está afuera es que están medio capeando este temporal. Entonces, no, yo estoy en contra de negar que hay una emigración masiva, negar que se nos están yendo nuestros jóvenes, negar o agarrar y satanizar al que se va, esos desgraciados, traidores. No, cada quien tiene su historia particular, pero ¿cuál es nuestro rol? Seguir alimentando eso o regar, sembrar esperanza porque como dice nuestra buena amiga Soria Vasconcelos, y entonces se va a ir todo el mundo, ¿y quién va a cerrar la puerta? No, vamos a abrir la puerta porque vamos a salir de esto, si nos lo proponemos. Estamos pasando un mal momento, pero todo es... El Buda hablaba de la impermanencia de las cosas. Nosotros vivimos unas vacas gordas que duraron muchos años, y caramba, qué buenas estuvieron esas vacas gordas. Y viajamos, y hubo gente que raspó cupos, y gente que nunca tuvo carro compró carro, y gente que nunca tuvo casa, y gente que tenía un catanare se empezó a comprar carros nuevos, y tú veías a la gente con 4 y 5 teléfonos inteligentes, y veías a gente que le regalaba a sus hijos de 2 años de edad una tableta, y nunca pensamos en las vacas flacas, nunca pensamos que esto podía pasar. Pero como eso pasó, este mal momento también va a pasar. Vamos a prepararnos y vamos a trabajar para cuando esto pase. Porque en la medida en que nos dejemos chupar por una depresión, o por una tristeza, o por la desesperanza, ese cambio que tanto deseamos, esa mejoría que tanto deseamos, se va a ir tardando. Así que vamos, que pa'lante es para allá. Son las 8:22 minutos, vamos a hacer la pausita, ¿no? Después de esta reflexión, vamos a hacer la pausa con este tema de Dame pa' matarla. Creo en ustedes, creo en esta patria, creo. Amar la tierra que nos da vida.

mío, con este frío que está haciendo aquí, está divina esta canción para bailarla cachetico con cachetico. Y bueno, señores, señores y señoras, eres tú, eres uno en un millón, eres uno en un millardo, eres uno en todo lo que es la población de la Tierra, porque cada uno de nosotros es único e irrepetible. De hecho, hasta nuestra forma de hablar es como una huella digital. Porque fíjense que no, nosotros no hablamos igual, porque en nuestro modo de hablar hay muchas influencias. Por ejemplo, influye en nuestro modo de hablar la zona geográfica donde vivimos, pero también el grupo social al que pertenecemos, y también de dónde vienen nuestros padres, y también el nivel de instrucción. Entonces hay tantas cosas que van alimentando el lenguaje que hacen que todos y cada uno de nosotros tenga una forma particular de hablar, que vaya más allá de las frases, más allá de las cosas, ¿no? Entonces eso, pues, o sea, por ejemplo, la gente de mi generación, cuando decían que un muchacho era feo, decían que era un moco o decían que era un feto. No, pero decía, ay, no, fulanito es un moco. En estos días lo dije ante una generación más joven, decía, ay, no, no sé qué y tal, sí, porque era un lobo. Yo me acuerdo que cuando era muchachita, lo que veía era puro moco. Ay, ¿eso qué es? Porque ahora le dicen de otra forma. Pero por otro lado, yo utilizo muchas palabras españolas. Yo no digo la palabra gaveta, yo digo la palabra cajón. O digo la palabra percha, que son palabras que se usan en España porque soy hija de españoles. Y a su vez, tengo modismos caraqueños. Y a su vez, o sea, es que es impresionante, señores, somos únicos. No solamente porque nuestras huellas digitales son diferentes a todas, sino porque hasta nuestra forma de hablar, nuestra forma de caminar, nuestra forma de sentir es única. Entonces vamos a asimilarnos como esos seres únicos e irrepetibles de la vida y de la naturaleza, y vamos a disfrutar esta vida a pesar de las dificultades. Son las 8:34, vamos a abrir la participación en la ventana. Recordamos nuestros números telefónicos, el 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. Y se pueden comunicar con nosotros también a través de las redes sociales. El grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, @ La Ventana Abierta. Y bueno, ya que vamos en la vía electoral, pues el presidente del CELA destacó la labor de la Comisión de Alto Nivel para Garantías Electorales. Moscoso detalló que los encuentros realizados con esta comisión se han dado a conocer las inquietudes de las organizaciones políticas con candidatos presidenciales. Este martes, el presidente del Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, CEELA, Nicanor Moscoso, destacó la labor que ha venido ejerciendo la Comisión de Seguimiento de Alto Nivel para las Garantías Electorales de los comicios presidenciales y de consejos legislativos previstos para el próximo 20 de mayo. Moscoso manifestó que las organizaciones que están participando han expresado inquietudes, bueno, como es normal, que también nos han presentado los candidatos con que nos hemos reunido, y esas inquietudes serán llevadas al seno del Consejo Nacional Electoral. Sin duda, ellos las van a tomar y tomarán decisiones administrativas que puedan mejorar la percepción que se tiene sobre estas elecciones. Bueno, la presidenta del Consejo Nacional Electoral también estuvo hablando sobre el sistema electoral venezolano en Rusia. Y bueno, y el rector electoral Rondón, pues, señaló que las condiciones para los comicios del 20 de mayo son prácticamente las mismas del 2015. Bueno, que se han realizado las auditorías de acuerdo al cronograma, que han contado con la presencia de representantes de los 5 candidatos, y bueno, está llevándose el proceso normalmente. Tenemos la primera llamada de la mañana de hoy. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está, Fernando? Bastante bien. Qué bueno, me alegra mucho. Buenos días para ti, buenos días a Brian. Usuario y usuario, hablamos desde aquí, desde el Cerrucho de Latillo. Mira, después de esa bonita efeméride que de lo que el día de hoy tiene con Aquiles Nasoa. Sí, señor. ¿Verdad? Bueno, el recordatorio de quien fue don Aquiles Nasoa. Un hombre muy grande, pues, para citarlo en esta voz que yo tengo en este momento. Por supuesto, todos sabemos quién lo fue. Un gran recuerdo para él. También hoy es el día del ADN. Tal día como hoy fue, puesto no en vigencia, pero sí dándole la parte que él tiene como desarrollo, como investigación, como el hecho del pasado, el presente y el futuro, el ADN. Y también tal día como hoy, en 1999, se hicieron las elecciones para la primera constituyente, la constituyente que hizo el presidente Chávez como ofrecimiento en su campaña electoral. día como hoy fue en el año 99. Elsa, ayer tuve la oportunidad de escuchar dos programas. Uno fue el de Walter Martínez con el profesor Vladimir Adriani. Ese señor y Walter Martínez dieron una clase magistral de lo que es el petro, por qué supuesto, bueno, en relación con lo de dónde viene la dominación del dólar en nuestro sistema comercial mundial. De verdad, verdad, eso era digno de, es digno de que se retransmita, porque dio una clase magistral, para que muy muy coloquial, para que se entienda realmente la dominación del dólar después de la Segunda Guerra Mundial, a través de lo que fue los primeros préstamos, después la dominación hacia el comercio, después que se Richard Nixon quitó el valor de la moneda dólar oro, después vino el dólar petrolero hasta nuestros días, que se hicieron dueños, pero dueños de nada, en un sentido, porque es papel, nada más papel, de lo que es el dólar, amigo. Y esto quiere decir de que ellos te compran la materia prima, la transforman y después te la venden. Eso es lo que hacen los Estados Unidos. ¿Con qué? Con el dólar. A nosotros nos compran el petróleo, nos los transformaban y nos los venden después. Afortunadamente, muchas de esas cuestiones se han ido pasando y en este momento hay lo que llaman el petro. A eso nos dirigimos y hay que tratar de verdad estudiarlo, considerarlo y, más que todo, a ver cómo podemos hacer para que nos beneficie en el futuro. Posteriormente a ello, Mario Silva también hizo otro programa de lo que él siempre acostumbra hacer, con una realidad increíble en la parte política. Estuvo muy nacional. Buena la vajilla de anoche. Sí, señor. Sobre todo algo de lo que expuso Pascualina Curcio en Venevisión, de un programa que le hicieron. Por citar una de las cosas, ella dijo, si reunimos todo el cono monetario, todas las monedas que están en Venezuela, bolívares, bueno, cono monetario nacional, lo reunimos, el dólar cuesta 45,000 bolívares, lo digo hasta con céntimos, 45,000 bolívares, pongo yo redondeándolo, eso es lo que cuesta un dólar. No lo que dice, por ejemplo, como está la cotización con el DICOM, que está a 70, o lo que dicen las páginas que venden dólar paralelo, pues. Eso trae a colación en el sentido de que la especulación con la moneda es terrible y que tenemos que pensar, pensar en el país, pensar en nuestros hijos, pensar en lo que nos viene en el futuro. Y eso es pensándolo de una manera muy nacional, hacia lo nuestro. Amigos, pensemos que el futuro es nuestro y no es poco lo que podemos perder si este tipo de gobierno no lo tenemos a la mano, que es el que nos beneficia hasta este momento. Hay que seguir resistiendo, hay que seguir manteniendo, hay que ser, primero que nada, pensar de que lo que nos viene es mejor. Así es, así claro. Es. Bueno, Fernando, hasta mañana, un abrazo grandote. Bueno, escuchamos muy muy sabias, ¿no?, esas reflexiones de Fernando Lapresta. Y seguimos revisando informaciones, y bueno, la operación Manos de Papel detuvo al registrador principal y al director del Instituto Nacional de Tránsito Terrestre del Táchira. Sí, señor, andaba pues metido el pajarito en todo esto, ¿no? Funcionarios de la Fuerza de Acciones Especiales, FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, detuvieron este martes al registrador principal del Estado Táchira, Marcos Labrador, y al registrador mercantil primero de esa entidad, Franklin Jairán. También fue detenido Carlos Guerrero, director del Instituto Nacional de Transporte Terrestre en dicha entidad andina. Labrador también es el coordinador del Sistema de Registros del Estado. La información fue suministrada a través de la red social Twitter por Freddy Bernal, quien detalló que el procedimiento se llevó a cabo en el marco de la operación policial Manos de Papel, emprendida por las autoridades y cuerpos de seguridad del Estado venezolano contra las mafias de contrabando de combustible y extracción de billetes que desestabilizan la economía venezolana. Esta operación es uno de los golpes más duros que hemos dado a la extracción de gasolina hacia Colombia y legitimación de capitales hacia el Estado Táchira. Y no hemos terminado, todos, sin importar de dónde vengan, caerán bajo el peso de la Constitución, escribió Bernal en uno de sus tweets. Bueno, eso lo esperamos. También fueron detenidas 53 personas por el sabotaje al sistema eléctrico en el Zulia. Recordemos que estuvieron en el Zulia, en Maracaibo, estuvieron 10 horas sin agua. Sin luz. Al menos 53 personas presuntamente vinculadas a los partidos de derecha Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo han sido detenidas por actos de sabotaje al sistema eléctrico del Estado Zulia, informó este martes el ministro para la Energía Eléctrica, Luis Mota Domínguez. El motivo de la situación crítica que está viviendo el Estado Zulia en lo que a energía se refiere es producto de los sabotajes comprobados. Hay más de 53 personas detenidas. En el día de hoy detuvimos a 4 personas y falleció uno electrocutado el día de ayer, explicó Mota en transmisión de Venezolana de Televisión. Mota precisó que los ataques al sistema eléctrico de la región zuliana iniciaron el 23 de diciembre de 2017 y se han venido acentuando en 2018 por personas que ya están plenamente identificadas entre estos presuntos integrantes de las organizaciones políticas Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Denunció públicamente al partido Primero Justicia y Un Nuevo Tiempo. Las personas que están detenidas ya están dando declaraciones, ya informaron que están siendo financiados por este partido. Y con respecto a Primero Justicia, también hay detenidos que están directamente involucrados con el ciudadano Guanipa. Juan Pablo Guanipa, dirigente de Primero Justicia, refirió el ministro. Tenemos llamada, buenos días. ¿Cómo estás, Raúl? Hola. Un abrazo a todos los trabajadores de la radio. Mira, lo que acaba de decir el amigo La Presta es cierto. El amigo Mario Silva ha hecho unos programas buenísimos, pura pedagogía política hacia el pueblo. Y yo recomendaría que todos los programas que él ha hecho, que tengamos así un intercambio, vamos a poner, con Cuba, y tengamos allá en Cuba de estos programas un archivo audiovisual protegido allá, para que eso quede para la historia. La gran labor que ha hecho el camarada Mario Silva. Ahora me voy a referir, le voy a recomendar a todos los que me están oyendo que lean el primer tomo del Capital, donde ahí Carlos Marx, él hace una comparación, él se hace esta pregunta: ¿por qué si el ser humano con su esfuerzo es el que crea los bienes de consumo a la sociedad, por qué el dinero es el que controla al ser humano? Entonces él dice, él reflexiona, es el control de la materia muerta hacia la materia viva. Entonces él compara la teoría del valor igual a la religión, que es algo mental, es algo psíquico. Ahí cabría hacer un análisis también psicológico. Es decir, que si ustedes dicen que el excremento vale tantos millones, y entonces eso por medio de comunicación a nivel mundial, entonces así, pues entonces no. Lo que tenemos es que darle más prioridad al esfuerzo del ser humano. Uno de los grandes sueños del socialismo y del marxismo es que mientras la gran mayoría del pueblo produzca con sus manos, se acortaría el tiempo de trabajo, y el hombre tendría más tiempo para el tiempo libre, más para expandir su mente en otras ramas de la sabiduría. Y bueno, eso es todo, Elsa. Un abrazo, hasta luego. Un abrazo, querido Raúl. Bueno, continuamos aquí en La Ventana. De acuerdo con el CNE, hasta el 7 de mayo se podrán presentar excepciones. Este trámite debe realizarse vía www.cne.gov.be, donde se especifican los documentos que deben consignarse en las oficinas del organismo. Bueno, vamos a ver qué consisten estas excepciones, ¿no? El Consejo Nacional Electoral informó que aquellas personas seleccionadas para prestar servicio electoral en los comicios del 20 de mayo podrán presentar hasta el 7 de este mes la solicitud para ser exceptuados de esta obligación. Es decir, usted le tocó ser miembro de mesa y usted no puede, pues tiene hasta el 7 de mayo para notificarlo al CNE. Este trámite debe realizarse vía www.cne.gov.be, donde se especifican los documentos que deben consignarse en las oficinas del organismo. El servicio electoral está establecido en el artículo 134 de la Constitución y el artículo 113 de la Ley Orgánica de Procesos Electorales. Están exceptuados médicos, periodistas, bomberos, pilotos comerciales y funcionarios del orden público, entre otros. Además, los mayores de 65 años o que presenten alguna discapacidad física, mental o de salud. Así que ya lo saben. Bueno, aquí tengo una información bien interesante, ¿no? Sobre uno de los candidatos. A mí no me gusta, de verdad, no. Yo soy una persona muy respetuosa de las creencias religiosas de cada quien. Y no es algo que, ay, me cae mejor esta iglesia, me cae mejor la otra, me cae mejor una religión, me cae mejor la otra, ¿no? Pero sí solemos manifestar, ¿no? De repente, solidaridad automática. Por ejemplo, los católicos, pues bueno, o sea, a pesar de los escándalos de pederastía, pues ven a la iglesia católica como una institución buena. Están los cristianos evangélicos, que son diferentes iglesias que están dentro de la línea cristiana evangélica y piensan que todas las iglesias evangélicas son buenas, ¿no? Y eso no es así. Yo les estaba hablando de, porque el mismo Javier Bertucci dice que él es miembro de la iglesia evangélica Maranata. Esa es una iglesia evangélica nacida en Puerto Rico, que es considerada como una secta. Y de hecho, conseguí una nota de prensa que escrita por otra iglesia cristiana evangélica. Es que he encontrado otras cosas, ¿no? Casos de escándalos de abuso sexual del líder de la secta y todo esto, ¿no? Pero bueno, esta es una página web que se llama Tiempo Cristiano, insisto, es una página cristiana. Y dice, Puerto Rico, peligrosa secta llamada Mita o Maranata crece a pasos agigantados. Y presenta una foto de Aarón, que es el líder de esta iglesia, al lado de Hillary Clinton. Ahí está, pueden ver, yo copié el enlace en el grupo de Facebook y en mi cuenta de Facebook, ¿no? Entonces, una de las cosas que dice esta cuenta es, una de las sectas más herejes de Puerto Rico es la llamada secta Mita, dirigida actualmente por un hombre que dice ser Dios y a quien sus feligreses lo alaban llamando Aarón. Él en realidad se llama Teófilo Vargas Seín. Le cantan himnos a él y lo glorifican diciendo gloria, gloria a Aarón y a Mita. Mita era la fundadora de esta secta, su nombre era Juanita García Peraza, quien salió de la iglesia pentecostal, es decir, viene, o sea, se separaron de la iglesia pentecostal. Ella decía ser el Espíritu Santo y Mita significa madre espiritual. Mita buscaba la unificación de la iglesia. Al igual que estas sectas de la prosperidad hacen énfasis en las revelaciones y a las experiencias, interpretando la Biblia de acuerdo con estos cristianos metafóricamente. Esta secta, como ya lo dijimos, es una secta religiosa puertorriqueña fundada por Juana García Peraza, conocida popularmente como Diosa Mita, quien dijo ser la encarnación del Espíritu Santo. Ella fue expulsada de la iglesia pentecostal por sus herejías, de acuerdo con esta página cristiana. Mita no es aceptada dentro del pentecostalismo como una iglesia más, sino como una secta por sus herejías, entre comillas, doctrinales. Sin embargo, bien es cierto que posee una gran influencia en Puerto Rico, donde ha abierto numerosos establecimientos comerciales y se extiende también por unas comunidades hispanas de Norteamérica. Aquí en Venezuela también existe. Antes de morir, la fundadora de esta iglesia, Juana Peraza, dijo que resucitaría el tercer día, cosa que obviamente nunca sucedió. Después de su muerte, se han producido divisiones dentro de la secta por cuestiones de liderazgo. El sucesor de Mita es un tal Aarón, considerado la cabeza de los apóstoles, mientras el mausoleo donde se hallan los restos de la fundadora es ahora una especie de santuario visitado por sus adeptos. La congregación entró en crisis y entonces recurrieron a la figura que por años había sido el segundo después de Juanita, Aarón, quien hasta el sol de hoy dirige la congregación. Interesantemente, estas personas dirigen sus oraciones al Padre en el nombre de Mita y Aarón, cantan himnos en honor a estos últimos dos e inclusive se bendicen en el nombre de Mita y en muchas ocasiones le oran directamente a Aarón, ya que este último es omnisciente, según ellos, ¿no? Ellos reclaman ser la continuación de la iglesia primitiva, la depositaria de la doctrina inalterada y pura de la iglesia creada por Cristo, y además afirma que fundamenta su doctrina en la Biblia, que cree en la Santa Trinidad y que predica un triple mensaje de amor, libertad y unidad. Libertad, libertad económica. La foto, tienen que ver el Aarón de la mano con Hillary Clinton. Bueno, yo sencillamente les pido, los invito, sea cual sea su presencia, su creencia religiosa, ¿verdad? Que investiguen sobre este grupo y se van a encontrar muchas cosas. Bueno, que escándalos hay. Están los casos de pederastía en la Iglesia Católica. El mismo Sai Baba tuvo denuncias de abuso sexual por parte de seguidores. Todas las religiones tienen sus punticos negros y eso no significa que todos esos grupos sean malos. No obstante, el hecho de que este señor Javier Bertucci venga de una iglesia evangélica no quiere decir, lo digo para la comunidad evangélica, que bueno, que viene de una iglesia reconocida por los grupos cristianos, cuando los mismos cristianos evangélicos califican a esta iglesia como una secta muy vinculada con Hillary Clinton y el gobierno norteamericano. candidato Bertucci es pastor de esta iglesia, entre comillas, calificada en Puerto Rico como una secta. ¿Y por qué es Puerto Rico importante? Porque nació allí. Es originaria de allí. Entonces, bueno, les dejo esta información para su reflexión. Son las 8:52 y ya llegó el momento de despedirnos. Antes de hacerlo, queremos, como siempre, agradecerle a todas y a todos su fiel sintonía e invitarlos a que sigan disfrutando de la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Ya lo saben, hoy a las 10 de la mañana, este homenaje a Aquiles Nasoa en el CREA Aquiles Nasoa de la UNEARTE, con diferentes actividades culturales en los espacios abiertos, y mañana en el Colegio Universitario de Caracas a las 9 de la mañana, este homenaje a la mujer revolucionaria. Así que ya saben que están invitadísimos. Bueno, si nos vamos, los estuvimos acompañando con muchísimo cariño. A la cabeza del Ministerio del Poder Popular para la Cultura, Ernesto Villegas Poliak, en la Coordinación de Gestión Comunicacional, la viceministra Mari Penyán, en la Coordinación General de Alba Ciudad 96.3 FM, María Gabriela Rodríguez, en los controles, nuestro queridísimo Brian Noguera, y cerrando la ventana la mañana de hoy con muchísimo cariño y mis mejores deseos, esta servidora Enza García, y nos vamos con este clásico del merengue venezolano, Vive Ana, Tus Ojos. Chau, vamos a bailar, mueve el esqueleto, vamos. Tienen tus ojos. Más Allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Síguenos en Twitter, @La Ventana Abierta.